sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Bueno, con un orden algo inusual para lo que es habitual en este programa, damos comienzo a la segunda hora de este programa, lo que debió haber sido la segunda media hora, ¿no? Que es lo que suele ser nuestro ping-pong, donde abordamos un tema de acuerdo a distintos testimonios, ¿sí? que vamos recorriendo. En este caso lo adelantábamos por teléfono allí mientras llegábamos a Buenos Aires. El tema es la salud en la provincia de Buenos Aires. El tema salud siempre es un tema recurrente en lo que es este país, sobre todo para aquellos que no tienen la suerte de contar con alguna obra social, con alguna cobertura de medicina prepaga o algo así. El famoso curarse en salud suele ser un drama de muchos argentinos y de muchos bonaerenses. Empezamos escuchando a María Inés Aciaín. Ella es parte de SICOP, allí en la ciudad de La Plata, donde le preguntábamos, a ver, todas las semanas estamos siempre hablando de lo que se viene, algún conflicto en los hospitales bonaerenses, algún paro, alguna medida de fuerza. Siempre la salud viene siendo un reclamo, no de este gobierno, sino ya desde larga data, que el problema de la salud viene generando distintos conflictos. La preguntábamos entonces cuáles son los conflictos que llevan a los trabajadores a generar estas medidas de fuerza, y nos decía lo siguiente. Nosotros, junto con todos los compañeros de salud, el año pasado fuimos beneficiados por un decreto de desgaste laboral que acorta la cantidad de años de trabajo como para jubilarse. Esto lo firmó Scioli bajo presión, obviamente, o sea, fue un tema de la paritaria nuestra del año pasado, pero bueno, el decreto realmente Scioli lo firmó sin hacer ningún cálculo de solvencia del IPS, o sea, el decreto realmente es una calamidad. Hemos conseguido, digamos, sostener esta jubilación, digamos, anticipada en el sector, debido a la pelea de todos los compañeros y de todos los gremios de salud, porque obviamente esta gestión tiende a extender los plazos jubilatorios, pero lo que no hemos resuelto todavía es la cantidad de dinero que cada agente le debe al IPS por los años que se va a jubilar, digamos, antes, los años que no se van a aportar. Las cifras que plantea el IPS son realmente casi inaccesibles. En el caso nuestro, un jefe de servicio que se jubila debería pagar 400.000 pesos, por ejemplo. Bueno, y esto es lo que ha hecho que recién ahora, en octubre, después de un año, se empiecen a jubilar los agentes de salud y que no tengamos resuelto los que tienen el cargo deudor. A partir del año 2018, porque, digamos, en la paritaria nosotros conseguimos hasta diciembre del 2018 que ningún compañero tenga que pagar cargo deudor cuando las condiciones de jubilación son las ordinarias, con 35 años de aportes y 65 años de edad. Es medio engorroso comprender esto, pero lo que significa, digamos, es aportes altísimos para el IPS que no estamos en condiciones de pagar ni vamos a permitir. O sea, lo tenemos que resolver esto y es un acuerdo paritario. ¿Qué pasa con los trabajadores de la salud cuando se encuentran con realidades como estas y ven que trabajando para la salud pública, trabajando para garantizarle la salud a quienes más lo necesitan o a quienes no se la pueden procurar por otro medio que no sea el hospital público, empiezan a ver esta realidad y dicen, no sé si me conviene, ¿no? Este es otro de los problemas que aqueja a la salud de los bonaerenses, y entiendo que es un punto que también se debe repetir en distintos puntos del país. Nosotros lo abordamos desde la provincia de Buenos Aires y nos lo sigue diciendo María Inés Aciaín. Ella es parte de SICOP, está en lo que es la Junta Interna ahí en el Hospital Rossi en la ciudad de La Plata. En el tema de recursos humanos, es el mayor problema que tenemos en este momento. Debido, por un lado, a los bajos salarios, y por el otro lado a la situación de precarización que lentamente nos ha ido llevando esta gestión. Y esto lo digo por lo siguiente. Con el gobierno anterior habíamos llegado a un acuerdo en el que los nombramientos se hacían a través de las mal denominadas becas puente, o sea que era una forma de que el compañero cobrara rápidamente antes de que llegue su interinato, pero se iniciaban los dos expedientes juntos. La beca, que se cobraba los dos o tres veces, y el interinato, que salía de acuerdo a, digamos, estos vericuetos administrativos que a veces tardan un año y a veces más. Esta gestión ha tenido congelados, y esto lo digo a cuenta mía, los cargos durante meses, durante 6 meses por lo menos, de modo que los compañeros que han tenido becas siguen teniendo becas, no han salido los interinatos, tenemos becarios de más de un año, tenemos 840 becarios de más de un año, en el sector profesional, hablo de en el sector no profesional son muchos más, y tenemos los cargos hipercríticos nuevos de este año, 300 y pico que también son becas. ¿Un becario qué significa? Un becario no tiene vacaciones de una semana por año y tiene 12.000, 13.000 pesos de sueldo. Los compañeros se van. Entonces, en el tema recurso humano estamos realmente muy mal porque hay una competencia muy grande del sector privado, que estamos haciendo una transferencia, digamos, de recursos humanos del sector público al sector privado, porque las condiciones en el sector público son malas en general, y además salarios bajísimos, cuando en el sector privado, que le va muy bien, coapta a través una guardia, se paga en el sector privado 6.000, 7.000 pesos, depende de la especialidad, y en el sector público los reemplazos de guardia se están pagando 4.000, 5.000 pesos los fines de semana. Hace cosa de 2 meses escuchábamos al presidente de la Nación anunciando una cobertura universal de la salud, algo que uno entendía que ya existía o debería existir, garantizado por la Constitución Nacional, esto iba a alcanzar a todos los argentinos de alguna otra manera, tuvieran prepaga, tuvieran hora social o estuvieran desempleados o lo que fuera. Se lo anunciaba como una gran medida. Consultábamos con Marta Márquez, ella es vicepresidente de SICOP y nos decía lo siguiente al respecto. La cobertura universal de salud en este país está asegurada hace mucho tiempo, no hace falta ponerla por escrito en un decreto. Todos nuestros hospitales, todos nuestros centros de salud deben garantizar el acceso universal, gratuito, de calidad. Eso está garantizado desde hace muchos años. Nos preocupa que este avance o esta manera de disfrazar las cosas, porque digo, nadie está en contra de la cobertura universal de salud, pero insisto, no hace falta sacar un decreto para eso, lo que hay que hacer es mejorar la cobertura que se da. Nos preocupa que se fragmente aún más el sistema de salud, que se fragmente aún más la posibilidad de acceder, que quede como una población que no tiene cobertura de obra social o que no puede acceder a una prepaga, que queden como en una especie de universo de pobres, a los que se les dé un carnet de pobres y se les dé una cobertura mínima. Estamos en contra nosotros de eso. Vuelvo a decir, la atención de salud debe ser universal, gratuita y de calidad. Cualquier persona que ingresa a un hospital público, sea un desocupado, sea un jubilado, un pensionado, cobre un haber mínimo, o tenga acceso a una prepaga, en un hospital público debe ser atendido de la misma manera, debe tener acceso a los mismos servicios, a los mismos insumos, a los mismos estudios. Eso lo debe garantizar el gobierno brindando calidad en la atención. Nosotros ya hemos hecho un debate, hemos iniciado un debate al respecto, sacamos un documento enseguida, la salud no es un bien de mercado, la salud es un derecho de la población. Estamos muy atentos a que no se avance con este tema, intentando hacer una maniobra que deje a quienes no pueden acceder a una cobertura diferente por fuera del derecho a la atención de salud. El PROFE era el programa federal de provisión de medicamentos, es un programa que busca atender, ¿no? Garantizar que las las prestaciones, aquellas personas, sobre todo en medicamentos, en cuestiones complicadas, no es una vallaspirina, una cosa, sino medicamentos en enfermedades complicadas, como pueden ser sobre todo las oncológicas, fue eliminado en la provincia de Buenos Aires. Nosotros consultamos a Raúl Grasso, él era parte de ese programa, le preguntábamos un poco el Resapro, perdón, en la provincia, o sea, este profe que era el programa federal, en la provincia se llamaba Resapro, y le preguntábamos entonces en qué consistía exactamente ese programa y qué es lo que se pierde con su eliminación. Lo que es el programa Resapro arranca hace 3 años. Nosotros veníamos trabajando en la construcción de lo que termina siendo el proyecto hace alrededor de 6 años. Vos imaginate toda la información, la experiencia que teníamos puesta en este proyecto, que se terminaba reflejando en un sistema informático. Esto que termina ocurriendo, por empezar, para lo más claro es respecto del sistema del banco de drogas, de medicamentos, que se implementó para darle salida a un conflicto que había con todos los laboratorios con los cuales estaba trabajando desde el Ministerio, que operaban directamente en un sistema de un conglomerado de laboratorios. Bueno, esto se corrió y pasó a Estado Público, ¿sí? O sea, desarrollamos un sistema propio del Ministerio para toda la distribución, el registro de las recetas de los pacientes oncológicos y crónicos. Al cerrar este proyecto, todo el conocimiento que nosotros aplicamos, que fue muy intenso durante 2 meses, esto se perdió. Se perdió la brújula de hacia dónde iba este proyecto, que era la consolidación de una unidad logística de medicamentos única para todos los programas de salud que están en el Ministerio y que se distribuyen en la provincia. Es decir, que se perdió, digamos, una punta importantísima para toda la organización en la distribución de medicamentos. Al momento del cierre del proyecto, dado el esfuerzo que poníamos en salir adelante con esa implementación, el Banco de Drogas está atravesando uno de los peores momentos desde hace alrededor de 30 años que hay gente ahí laburando y nos comenta, está atravesando uno de los peores momentos de su historia. Y eso tiene que ver con que justamente si se había puesto por delante un trabajo, un equipo, para llevar adelante todo lo que eran los requerimientos de medicamentos, esto lo cortaron y lo cerraron. Es muy clara la pérdida en ese punto. Sabemos que hay pacientes que estuvieron sufriendo y han, incluso, bueno, sí, llegan al punto de que no pueden continuar con sus tratamientos y no te tengo que contar lo que ocurre, ¿no?, para un paciente oncológico. No, no es necesario que nos cuenten lo que ocurre con un paciente oncológico al que se le corta el tratamiento con sus medicamentos. Pensaba ayer cuando hablaba con Raúl Grasso para la producción de este ping-pong, lo que es también el tema de la información, ¿no? Todos estos datos que quedan ahora en manos de este Estado con lo que son sus buenas relaciones con las empresas. Es una combinación un poco peligrosa, puede pensar alguno, todo lo que es información, salud y negocios. Sigue hablando Raúl Grasso acerca del conflicto por el cierre del Resapro. Para la gestión, se inicia cuando nosotros, con el conjunto de contratados, también del programa Sumar, nosotros somos del equipo de Resapro, del ex Resapro, nos acercamos a la gestión para empezar a negociar en algunas mejoras que creíamos eran necesarias para los contratos. La verdad, estábamos cobrando sueldos promedios de 7.500 pesos, trabajando no menos de 8 horas por día, e incluso veníamos de un mes completo de estar saliendo con la implementación del sistema del Banco de Drogas, donde trabajó todo el equipo de Resapro. Y fue un mes donde hasta fuimos los fines de semana. Entonces, dadas esas condiciones, nos acercamos para dialogar de buena manera con la gestión. Esto incluso había arrancado ya desde antes, venían las negociaciones, y llegado fines de septiembre, nos encontramos con que, bueno, de buenas a primeras teníamos 4 compañeros despedidos. El conflicto inicia de esa manera. Después se fueron sumando más despidos desde que nosotros arrancamos con el con el conflicto, en, directamente ya estábamos en la asamblea permanente, convocando a toda la gente del ministerio para que supiera lo que estaba pasando con la salud, ¿no? Porque directamente estamos hablando del sistema de salud en este caso. Estamos en temporada de presupuestos. Se están debatiendo los presupuestos tanto nacional como en las distintas provincias. Y es el momento en el que distintos sectores empiezan a hacer sus reclamos y a decir, bueno, ¿cuánto se va a gastar en nosotros? ¿Cuánto nuestra área impacta en el presupuesto provincial? ¿Cuál es la importancia que le dan a nuestro trabajo, pueden pensar muchos trabajadores, en relación a lo que se va a remunerar y en relación a lo que se va a gastar en otras cosas? Sobre esto y sobre el impacto de la salud en el presupuesto provincial, puntualmente, consultábamos con Marta Márquez, recordamos, vicepresidente de SICOP. Aunque lo reclamamos muchas veces, no hemos tenido acceso a cuál es el porcentaje del Producto Bruto que en este presupuesto va a destinar la provincia. Nosotros entendemos que al menos debería ser el 10%, ampliamente superador de este 6.3 que se votó el año pasado ya con la nueva gestión, que se había votado el año anterior y el año anterior. La verdad que si no hay voluntad de sentarse a discutir con los trabajadores estos números, es un poco difícil que después lo presupuestado alcance. Estamos hablando de un sistema de salud en una crisis muy importante, si se sigue votando la misma cantidad que se venía votando, claramente no va a alcanzar. De hecho, nosotros estuvimos pidiendo una partida presupuestaria de emergencia. Esto se soluciona con voluntad política y dinero, no hay mucha ciencia. Después será complejo cómo implementarlo, pero si no se destina dinero, lo que aparece en los presupuestos siempre es expresión de las decisiones políticas que toman los gobiernos. Así que si la decisión política de este gobierno es realmente mejorar el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, debería haberse reflejado en un presupuesto que aumente sensiblemente lo que se ha destinado hasta ahora. No puedo hablar de eso porque la verdad no hemos tenido acceso nosotros a cuál es el importe que se va a destinar en este proyecto de presupuesto. Si presentamos, lo presentamos a los bloques, estamos en conjunto con nuestra CTA provincia, cuál era nuestra propuesta de cómo debía distribuirse el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para garantizar las políticas públicas, ahí más allá de salud. Eran entonces los testimonios del ping-pong. Nos interesaba abordar el tema de la salud, es un tema siempre sensible, sobre todo cuando hablamos de un distrito en el que vive más de la mitad de la población del país, y nos interesaba sobre todo hablar con la gente de SICOP porque hay gente que no fue precisamente benevolente con la gestión de Scioli, ¿no? Desde este programa venimos cubriendo y venimos hablando con ellos, con todas las medidas de fuerza que le vienen realizando, que son no pasa mes casi sin que haya una medida de fuerza de al actual gobierno de María Eugenia Vidal. Pero también al anterior. Amén de lo que vos dijiste de las medidas que se le hacía al gobernador Scioli, ahora que continúan, con Vidal, ¿no es cierto? Por eso digo, nos interesaba hablar puntualmente con la gente de SICOP, porque es gente a la que nadie va a poder decir, bueno, hablan mal de Vidal porque son kirchneristas, porque estaban con el... No, a Scioli le ha generado más de un dolor de cabeza las medidas de fuerza de SICOP. 4010-7158, 4010-7121, allí podés llamarnos y te estábamos preguntando acerca de qué pensás de cómo se resolvió el tema del tarifazo, que finalmente se resolvió como de parte del gobierno y sobre todo de parte de las empresas, estaban esperando que se resolvieran entre 300 y 500 por ciento de aumento van a empezar a llegar en las boletas de gas. ¿Qué opinión tenés? ¿Cómo vas a hacer para pagarla? ¿Vas a poder pagarla? ¿Cómo te venían los gastos? ¿Cómo la venías sobrellevando? ¿Y cómo pensás que te va a impactar ahora? Eso es un poco de lo que estamos queriendo hablar esta mañana en Sobre la Hora. Obviamente, si tenés otra cosa para aportar o para decir, para consultar, para lo que sea, los teléfonos siempre están abiertos.